dice luchar por algo importante, pero me equivoqué, ya se me hizo costumbre. Solo una cosa más, trataré de no reírme, pero tus mejillas están húmedas. Creí que me ibas a olvidar, creí que me ibas a olvidar, creí que me ibas a olvidar. viviendo con el OK Nacional en Apibalas Arcana y su tema Papo Seco de Abril Olla y mi amigo imaginario. Nuevamente Arcana y su tema Radio en Actividad, Miguel con Mis Penas, y finalizando Arcana y Caído Dormido. Bien, fue Bloque Nacional, continuemos. We'll be right back. Nativalas. Es lo que internacionalizamos con Green River y Tunnel of Love. Luego Army of Anyone, Non-Stop y ahora el turno del tema número 9 con Block Party y On Square. Bien, continuemos. Breathe out, you breathe in, permanent. Otras nuevas sesiones la próxima semana.